que te hizo feliz. ¿Qué dices? Seguimos siendo los reyes, reyes de la cumbia. Jesús y Paulo Aguilar, con cariño. Que te hizo feliz.